Y como la mañana es actualidad, nos vamos rápidamente a tomar contacto, muy rápida esta mañana, ¿eh? Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario, gracias por atendernos, como siempre, muy amable, para saber cuáles son las novedades en el día de hoy. Hemos amanecido con un robo en un comercio, ¿verdad? Sí, buenos días a usted y a la audiencia. Sí, se toma conocimiento de un robo en un comercio rubro tienda situado en Moreno y Mitre, donde autores ignorados en la madrugada, previo a forzar una puerta blinde de dicho comercio, sustraen gran parte o la mayoría de la mercadería, consistente en prendas de marca de importante trascendencia en el mercado. En este hecho resulta damnificado Fernando Perriel, se inicia una investigación carátula de robo y en la misma se le da intervención a la autora Patricia Ortel, que es la fiscalía que está en turno en esta quincena. Eso sería lo acontecido en el transcurso de la mañana. Claro, está todo sujeto a investigación, ¿verdad? Sí, sí, se han recabado los testimonios correspondientes, se han llevado a cabo los peritajes y se siguen los caminos normales en cualquier investigación de un delito de esta naturaleza. Seguro. Comisario, ¿y el fin de semana hubo alguna novedad? No, el sábado a la madrugada fueron conducidos algún menor por un daño, lo que motivó el inicio de las actuaciones correspondientes y a su vez una copia de las actuaciones para el juzgado de falta por el tema de la ordenanza que en su momento emitiera la doctora Curto, y sería el único hecho que ha transcurrido trascendente el fin de semana. Porque rompieron el vidrio del reloj de joyería Lari. ¿Sobre el tema hay alguna información? No tenemos la denuncia radicada. No está la renuncia la radicada, bárbaro. Muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Almendros aquí en la mañana en vivo de la 106. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino que usa El Mensual.